Los Sin Corbata, señoras y señores. Claro. ¿Musical o no musical? ¿Cómo es la corbata de los Sin Corbata del domingo, alcalde? Bueno, ya no es alcalde. Don Mauricio Viñambre, buenas tardes. Buen día. Bien. Yo no me llamo Jorge Char. ¿Ya? Porque es el que habla todo el rato. Es el que... También habla. Oye, bueno, bueno hablar también. Es bueno. Ya. Hablar. ¿Quiénes están los domingos, don Mauricio Viñambre, en el Sin Corbata? El doctor Basáez. ¿Ya? Basáez. Ahí se turna entre René Lúez y Matías Mundaca. ¿Lúez? ¿Juegan a las cambiaditas? Mundaca. Sí. Se vienen así lo ancian. Oiga, los domingos. ¿Y a qué horas va el programa? Yo soy el más joven. Sí, se nota. ¿Cómo será el otro? De, ¡no! Ya. De 12 a 1. Domingo de 12 a 1. Una señora vio entrar a los tres acá y dijo: oye, aquí pagan el INP. El más joven es Becho Becho. No, el Becho Becho es el que. Bueno, pasó una cosa terrible. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, primero, yo no sé por qué están llegando regalos para el Becho Becho. De estos conductores, de estos panelistas. Colma, de seguro. Es Colma. Sí, obviamente. Le llegó una billetera. ¿Ya? Yo creo que hay que usar el tiempo. ¿Y dos? Don Mauricio Viñal. ¿Por qué? Usar el tiempo alguna para la respuesta de cada uno, porque Becho Becho siempre ha sido así. Y espérese. ¿Ah? Y la última le trajo el doctor Basáez Viagras. Aquí sí que yo me voy a quedar callado. ¿Sabes que estuvo? Yo soy testigo y hay fotos. ¿Eso cuánto fue? Porque estuvo el celebrando domingo, el cumpleaños el de la señora. Bueno, yo no dije nada. Yo estoy callado. No pero, sé, bueno, llegó lo único con, que yo vi con no es que el doctor llegó con esta muestra. Sí. Ya, porque él sufre de presión arterial. Depresión alta. No, pues si le tomó la presión todo. Ya. No, todo. Él es médico. Es hipertenso. Pues si es médico. No, pero el. Pero Mauricio Muñoz. Mauricio Muñoz es hipertenso. No puede estar tomando esas cosas. No sé. Ojo con aquello. Bueno, yo lo único que vi que al día siguiente. Al día siguiente, la señora de Mauricio Muñoz, muy contenta, le escribió ahí cositas en el Facebook a él. Estaba con una sonrisa oreja a oreja. Claro. Oiga, don Mauricio Viñambres. Mauricio Viñambres. Usted le decía usando alcalde. Es que la gente todavía en la calle lo reconoce como el alcalde. Por la tremenda gestión que tuvo ahí en Quilpué. Sí, está. No, la gente todavía me saluda mucho como alcalde. Ahora iba saliendo un señor, un joven, aquí en la radio, y me dice: ¿cómo está alcalde? Le digo: amigo alcalde, de don Gianni Panchetti. Muy. Digo, no, sí, tiene amigo. Le veo las fotos. Sí, préstalo a amigo. Todo, préstame como amiguito. Amigo con los que voy a tomar café no me tomo fotos, sí. ¿Eh? Eso, me parece bien. ¿Ah? No, todavía la gente me dice alcalde. Entonces, bien. Y yo le digo: ex alcalde. Afortunadamente. Ya, ¿y en la actualidad? Estoy feliz. Es un tremendo peso la alcaldía. Las alcaldías son 24/7. Son complicados. Y los concejales, ¿para qué te hablar, po? Ya. Mira, los pobre concejales buenos. Sí, Viña, po. Pobre los concejales buenos. ¿Ah? Los concejales buenos. No sé, a veces hinchan más de lo debido, ¿o no? Sí, lo hinchamos harto. Sí. No, pero su pega, yo la entiendo. De hecho, yo tengo una iniciativa de ley de mejorar las condiciones de los concejales en los municipios. ¿Podría mejorar las dietas? No. O a lo mejor trabajo único puede ser también. No. Porque hasta pega la concejalía. Por eso deberían tener equipos técnicos. Muy bien. Entonces, ustedes deberían, en el caso de los concejales, y eso es un tema de indicación de ley, ¿por qué? Porque el rol fundamental son fiscalizadores de los municipios, ver cómo se gastan los recursos, qué es lo que está pasando, las inversiones, los programas, los proyectos, en fin. Pero los concejales no tienen infraestructura para poder hacer esa fiscalización como corresponde. Y el equipo técnico. Y el equipo técnico. ¿Qué significa el equipo técnico, alcalde? Es que el equipo técnico, por ejemplo, si usted está en deporte, usted tiene que tener unos 2 o 3 funcionarios que trabajen en materia de deporte. Claro. Y ver cuáles son las iniciativas que puede proponer a la comuna o los proyectos que se están aplicando. Entonces te entregan informes. ¿Y cómo se genera esa independencia? Porque estos funcionarios pasan a ser, entre comillas, contratados por el, no, pero es que eso dice por el municipio, ¿no? Que debiesen ser del concejal. Son del concejal. Ok. Y se crea ¿de confianza del? Del concejal. Ya, y se crea la concejalía. Esto existe en España y en Francia. Ya. Actualmente. Okay. hace mucho rato. Entonces, Sandro Puebla, concejal de Viña del Mar, comisión de deporte. Necesito tres expertos en deporte. No solo en deporte, tiene que manejar lo que es inversión, puede ser alguien mínimo del área, un abogado. Yo diría, más que un abogado, una parte fundamental es finanzas. También, auditor, sí, una cosa por también. Ese estilo. Y lo otro, claro, yo creo que un tema más externo al abogado. Por el tema de las licitaciones. Es que las licitaciones que son bases que tienen que ver con, puede ser un ingeniero industrial. También. Ya, o alguien, un administrador público que te puede ver licitaciones. Exactamente. ¿Ya? Eso te lo... Pero es necesario, entonces, porque muchas veces uno tiene que consultarle, es arte y parte el municipio. El municipio, ¿no? Claro, bueno, por eso la consulta. Entonces, por eso el tema, deben crearse concejalías y eso... Todos los líos que hemos visto en los municipios, que han habido problemas, que platas para allá, platas para acá, los concejales no tienen la capacidad, no intelectual, sino la capacidad como equipo para poder trabajar, porque llegáis a una comisión, vienen los mismos funcionarios, te arman la cuenta, explican, y te entregan datos, y finalmente no pueden tomar una buena decisión. Por eso los equipos técnicos. Bien, y está, para eso está el control interno, de repente. No, el control interno juega para el alcalde. Sí, te lo digo, yo estuve 16 años. Y esta, todos jugaban para el mismo equipo mío. Y esta indicación de ley nace y viene a propósito de la precandidatura que ha levantado hoy día don Mauricio Villambres a diputado. No tenía idea, está de precandidato a diputada. Sí, pues, ¿cómo? Perdona, diputado. Pero a diputado. Por favor. Pero a ver, yo tratando con Mauricio de darle ni no, este está de no, disculpe, uno se puede equivocar en una letra. Sí, es que estaba mirando a la periodista. Son las juntas que ha tenido Sandrito Puebla. Oye, cambió al periodista. ¿Cuál? No, está enfermito. Ya. Anda enfermito Claudito. El amigo del Becho. Sí. Anda enfermito. Tiene un problema en una pierna, creo. ¿Ah? Oiga, y una consulta. No, la precandidatura a diputado, si eso la habíamos. Una consulta. No, la consulta. ¿Por qué miraron así? ¿Tiene? Porque cuando yo... Porque me miraron... Raro. ¿Qué? Oye, no. Lo que pasa es que nace esta indicación de ley. ¿Con la señora? ¿Con la pareja? No sé. Sí. A eso me refiero, no sé qué... No tiene señora Claudio. Ah, es soltero, don es Claudio. Soltero. Tremendo periodista de Televisión Nacional, tiene trabajo en radio. Pues. ¿Todavía tiene un programa? No, pues si está enfermo. ¿Qué le pasó a don Claudio? La guata. Yeah. Se tuvo que hacer endoscopía, colonoscopía. Ah, el estrés. Don Claudio, un tremendo. Vaya un saludo para él. Así que. ¿Ah? Se está recuperando, está fuera de las pistas. Damos un saludito. Ya, ahí. ¿Y hace cuánto que lo cambió y tiene una periodista ahora? No, es parte del equipo también, por cierto. Es parte del equipo. No es uno o el otro, son ambos. Mira, el Claudio, la Melissa, aquí está, la Melissa y Panchetti. A los tres. Los tres son mi equipo comunicacional. Sí. Ya. Todas las semanas tenemos reunión con don Mauricio en el café. Ya. Somos clientes habituales con las chicas. Yo, las niñas que atienden ahí. Yo lo adopté. Imagino quién es el más caro. Me lo imagino. Yo estaba contando los fines de mes. Pues. Me imagino quién es el más caro. Pero no dejemos a Arielcito fuera. Po. ¿A quién? A Ariel. Po. Ariel apareció de redes. Entonces está mi amigo Claudio, porque yo lo conozco años a Claudito. Sí, amigo mío. Amigo, lo conozco. Claudio. Claudito, la señora Melissa. La Melissa, el Ariel y Pachetti. Ya, y don Gianni. Claro. Cuatro. Es el equipo comunicacional. Qué buena. Buen equipo. Y mi asesor político, ¿sabe quién es? ¿No? Todo ad honorem, apoyamos. Te lo conoces. Ahí se carga la balanza. ¿Sabe quién es? Oiga, alcalde. Y cambió el tema. Sí, no le conviene. Don Mauricio Villambre. Cuidado con el papi. Candidato a diputado. Así, distrito 6. Sí. ¿Y por qué partido? Estoy como usted, vos. Independiente. Está independiente igual, claro, que pero yo. Si estamos se igual. Salió del... Renunció al Partido Socialista para tomar pisco sour. Independiente. Sí, bueno, es que los socialistas no pueden tomar pisco sour ya. Ahí está de independiente, no tenía idea. ¿Pero cómo no sabía? No, y además no, enfrentando y... Pero mira... Puede que vuelva... Lo que expliqué yo... Porque aquí lo que va a necesitar es una buena collera en el Valle de la Aconcagua, pues si va por el sello, ¿no? Así es. Lo que yo he explicado a los auditores en nuestras radios, yo vivo en la misma casa del socialismo, pero en piezas distintas. Ah... Mi casa es La misma casa del socialismo, pero camas separadas, habitaciones separadas. ¿Me entiendes? Entonces, y esta semana pasada me pegué un gateo. No, me pegué un gateo para el PS. Estuve con la presidenta del partido. Entonces, con la señora Bodano. Sí, y con el presidente regional. Bueno, una buena conversa. El presidente regional, el Oscar Bercarce. ¿Y hay posibilidad de ir por el socialismo? Bueno, se está viendo, depende de las listas, si va a haber una lista única, cuántos cupos tiene el Partido Socialista. ¿Hasta cuándo? El PS y el PPD es como el socialismo democrático, ahí estoy yo. Ya, y en este momento... Que perdimos. Sí. Según desde el punto de vista... Más se perdió en la guerra. Así es la política. Por un par de puntos. Es así la política. Y coloquémonos en ambos casos. Pero ¿no quieres a lo mejor hablar de eso? Nos colocamos en ambos casos, PPD, ¿quién es la collera allá dentro? Marcos Núñez. Marcos Antonio Núñez, el doctor. Ya. El doctor. Ya. Le dicen el cizarro. ¿Sí? ¿Sabían? ¿Está grabando, no? Sí. Mejor no. Ya, ahí está. No, está bien. Tiene fama. Mi compadre. No, yo me llevo muy bien con él, ¿ah? Sí. No, bueno, oye. Y la gente lo quiere mucho en la Concagua, sí, muy querido el doctor ahí. Y es muy inteligente. Fue diputado. Don Marco Antonio. Sí, fue diputado. Ya. Y brillante. ¿Ah? Y en el PS. Intendente. Sí, pues. Y en el PS, ¿quién sería el actual? El Venega. El señor Venega. Claro. Le dicen el cabezón a ese. ¿Ah, sí? No, no tenía idea. Pero ahí está bien, pues. Porque tú lo ves en la tele y está así, ocupa toda la cámara. Y ahí estaría, bueno, en ambos casos andaría bien. Ahí estamos viendo, ya. Hay que ver cómo van a ser las listas, en eso se está negociando. ¿Y en Quilpué cómo está el tema? Porque, mira, usted, Quilpué sabe de su trabajo. Sí. No, mira, yo creo que Quilpué, Villa Alemana, algo Limache, Olmué, hay conocimiento, pero voy a Quillota y es como, suenan los pajaritos. Lo vi en el Valle de la Aconcagua proponiendo una línea de taxibuses desde San Felipe de los Andes hasta San Antonio. El metro tren proponiendo desde los Andes a San Antonio y hay conectividad a Puchuncaví y Quintero. ¿Y por dónde venís en el tren hasta...? Las líneas, pues sí están todas. Ya. Mira, yo esto... No es un volador de luces, digamos. No. Yo hablé... Lo más importante es retomar el tren Los Andes-Valparaíso-Viña, ¿no? Eso, pues. Y usted hablaba hasta San Antonio. No, pues, porque hay una conexión que tú tienes que conecta a San Antonio. Ok. Entonces la idea, llega a Valparaíso. Viene fresquito también. Usted. Entonces la idea, ¿por qué fresquito? No, viene fresquito porque se necesitan nuevas ideas. Pues. Bueno, es que esa es la idea, porque tú tienes Puerto Seco, Los Andes, Puerto Valparaíso, Puerto San Antonio y Puertito... Ventana. Cuatro. Entonces tú puedes conectar porque las líneas de tren no se sustentan solo con pasajeros, sino también con carga. En todas partes del mundo pasa eso. Entonces, la propuesta es que EFES entregue al gobierno regional, y esa otra indicación, al gobierno regional la atribución del metro tren y se licite al sector privado. Hoy día se entregan subsidios en transporte. Entonces se puede hacer un proyecto a 30 años. Por eso yo no fue tanto drama que el metro tren que venía Santiago. De Santiago. Primero tenemos que generar una conectividad de la región que está desconectada. Ya. Son licitaciones que se hacen de locomoción colectiva, por ejemplo, el Gran Valparaíso, en la provincia de Quillota no se hace, en Aconcagua no. Ahora salieron por el paso porque van a dar un subsidio rural. Pero eso no soluciona el problema. Pura solución es parche. Entonces... Por eso es muy importante, tanto en la carga como en el tema de la actividad económica de la región, que tiene que ver un metro tren, carga y pasajeros para la conectividad. Y Mauricio Viñambres. Después ando con la idea de los teleféricos, que no he dejado de lado. Mauricio Viñambres, precandidato a diputado por el distrito número 6. Así es. Precandidato a diputado por el distrito número 6. Yo vi una de esas publicaciones que usted hacía... Y un señor dijo, porque usted sabe, el otro día leía a un escritor, borren todos esos mensajes de la gente que de repente es tóxica en las redes sociales. Le hablaba él y me fui y me reuní con él. ¿Ya? ¿Y por qué? Le dije yo, es lo mejor que puedes hacer. Porque el tóxico de repente muchas veces sin base es solamente para tirarte para abajo, para que tú puedas seguir adelante. Borra todo eso, sigue con la gente que te quiere. Y un señor le decía a usted, cuando usted proponía el tema de los trenes, decía que termine las piscinas de la Villa Olímpica. Yo las terminé, el problema es que no las ejecutaron. Cuéntenos. No, fue muy simple. Lo que pasa, nosotros antes vino la pandemia, paró todo, la empresa quebró y hubo que hacer licitación nuevamente, el 2021. Hicimos la licitación, quedó una empresa, entregamos el mandato, ¿ya? Y no ejecutaron el proyecto. Hay dos proyectos que no ejecutaron. Y nunca, la piscina, nunca se ejecutaron. Nunca, en los 4 años. Okay. Bueno, ahora la alcaldesa está viendo el tema. ¿La señora Corti? Lo está viendo, claro. ¿Es cercano a ella usted? La conozco muchos años, Quilpoína. Además, que era gobernadora. Fue gobernadora, alcalde, delegada, nos tocó trabajar juntos en la pandemia, don Mauricio, conocemos bien. Hay una encuesta, y se la voy a traer para la próxima semana, no sabía que usted venía hoy día. Quilpué, con el alcalde que más progresó en las últimas 3 décadas, fue usted. Y es una encuesta, sí, fue. Y la encuesta está con, creo que fueron como 3.000 las personas a las cuales se les preguntó. En las últimas 3 décadas, Quilpué, con el alcalde que más progresó, fue con usted. Es que hay obras emblemáticas, además, que se dejan. Bueno, compramos más. Fíjate, Sandro es concejal. Generalmente los municipios no compran propiedades, sino que hipotecan propiedades para conseguir. Me lo va a decir a mí. ¿Cierto? En Viña. Ya, nosotros compramos 4 propiedades. ¿Cuáles compró? Carosi. Ya, tiene el municipio actual. El Teatro Juan Busto, ex Velarde. Sí, pues. La Plaza Eugenio Rengifo, que no era plaza, la transformamos en plaza, era un terreno privado. Y el terreno de la feria, para 1.000 locatarios de la feria. Esas 4 propiedades las compramos. ¿Te das cuenta? Entonces, generalmente en Chile, en Chile, si uno revisa los municipios, generalmente andan con deuda. Nosotros, todos estos fondos, 0 inversión regional, 0 inversión nacional. Todo fue pagado por el municipio, en cuota, como la clase media. Se endeuda, paga y como corresponde. Y está todo pagado. En la única ciudad, fue la primera ciudad que implementó LED en toda la ciudad. Sí. ¿Ya? Recambio de luminaria. Cuando asumimos el 3%, el 63% estaba sin pavimento en la ciudad. Terminó hoy día con un 3% que tiene déficit. Y ni hablar en salud. Bueno. En seguridad, comisaría, que yo llegué con, había una comisaría. Esa comisaría que tenía la ex alcaldesa Amelia Herrera. Belloto la gestioné yo, y la tenencia tiene tenencia, subcomisaría y comisaría Quilpué. Y hoy día la alcaldesa Corti está inaugurando en la zona rural, en la Retuca, un centro de seguridad pública. Uh-huh. Okay. Entonces aquí hubo una época negra durante 3 años y medio, y volvió la luz, el sol de la ciudad. Volvió a ser la ciudad del hoy sol. Día. Hoy día. Yo tengo que decirlo, reconocer la gestión, yo no soy de derecha, pero tengo que reconocer. Fue muy mala la gestión anterior. No, mala. Me refiero a los 4 años si pasados. Lo de las piscinas. El centro del adulto mayor. El centro de adulto mayor. Por ejemplo, lo pararon de una forma brutal, tenía el 17% avanzando. Entonces, se está recuperando. Entonces, yo tengo disposición, porque yo vivo en la ciudad, quiero la ciudad, y la verdad, quiero apoyar. Ese es el tema. En las últimas 3 décadas, el municipio alcanzó una de las mayores proyecciones a nivel regional, la ciudad de Quilpué. Y hablan de la cantidad de metros de pavimento construido y la edificación en altura. Así es. Así habla ese estudio, don Mauricio, y bajo su administración municipal. La gente tomó una decisión. ¿Cuántos años estuvo usted? 16 y medio. Por la pandemia se aumentaron. ¿Y sabe que ese estudio habla de lo único que faltó es que se venía el proyecto del troncal urbano Rotonda Los Lunes, centro de Quilpué, Belloto? Sí. Y usted no lo alcanzó a hacer. Yo lo que pasa es un tema necesario. Te quiero contar. Lo que pasa es que yo prioricé otro proyecto. Ah, ya. Que fue Marga Marga. Ya. Primero, porque el proyecto es mejor. Marga Marga. La avenida Marga Marga. Cuando la, tú conectas hacia Los Pinos. Sí, sí. Ah, ok. La avenida Marga Marga. La avenida Marga Marga. Por eso no se hizo el troncal. Porque el troncal tenía. Y ahora, como diputado, puede hacer el troncal porque eso está. No, yo no como diputado, pero la alcaldesa, yo se lo hice ver. Tiene el proyecto de ingeniería que se hizo con el Servio y el mejoramiento troncal. Lo otro que se hizo, el mejoramiento de Quinto Centenario, que ya también contempla el proyecto y que se está arreglando ese tema ya, ahora. Retomó esa dinámica. Así que había que priorizar y, priorización, claro, okay, porque después venían los recursos. La priorización fue muy lógico. Los Pinos y Manquehue. Puta, sí. Era una cuestión de taco, el Marga Marga, la calle era una vía para allá, una vía para acá. Ahora hay cuatro vías, dos para allá, dos para acá. Sí. Entonces, y ahora viene, y hay un taquito ahí, porque es de la concesionaria, de la ruta 68, okay, ya tiene que hacerse un tipo de rotonda que se va a hacer el proyecto, que se viene pronto. Y ahí va a mejorar para mitigar la congestión del Los Pinos. Claro, Los Pinos, Los Pinos, Alto Manquehue. Toda esa zona hoy día yo calculo tendrá entre 45.000 habitantes. Es la zona que más creció. Y por eso también nosotros hicimos el CEFAN ahí. También fue la construcción de un CEFAN previo. Proyectamos que iba a vivir mucha gente ahí. Y era importante tener un CEFAN. Es casi una mini ciudad. Los Pinos hoy día tienen claro servicios. Pero es más grande Belloto. Sin duda, Belloto Sur. Belloto Sur. Por eso se instaló ahí un SAR. También instalamos un SAR y un CEFAN de Belloto, grande, se hizo en eso. Bueno, Fernando, eso fue la gestión. Fernando Tapia, Quilpué, dice, ¿dónde estará el compañero Viñambre para apoyarlo? ¿Va a tener alguna sede en Quilpué, Villa Alemana, Limache? Que nos cuente, por favor. Habemos muchos viudos de Viñambre, mire, Fernando Tapia. Lamento decirle a don Fernando que hay más viudas que viudos, la verdad, en las cosas en Quilpué, pero hay algún viudo por ahí. Comparto con Gianni Bancheri. Don Fernando Tapia. Y va a tener, todavía cuando estamos viendo. Todo primero hay que inscribirse. Primero hay que inscribirse. Pues. Ah, ya, no. No hay que, no, ¿hasta te pueden, hay te pueden, tiempo para eso? El 18 de agosto se inscriben los primero tiene que ver en qué pieza va a dormir. Claro. 18 de agosto. Casa y pieza. ¿En qué casa va a pernoctar? Claro. Ya, hasta el 18. Bueno, la Vivianita Núñez con su esposo dice, cualquier cosa se viene para acá, si son ahí, eran vecinos. Sí, pues se cambió. Ah, se cambió. Sí, pues se cambió. La ha ido mejor. Ah. Trabaja en Villa Alemana. Sí. Y él cuida a los niños. Claro. Y él sigue cuidando a los niños. Claro. Y creo que hizo un jardín. Mauricio Viñambre, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Está los domingos, estaba solito en el Sin Corbata, pero ahora han comenzado a llegar más muchachos. ¿Verdad que quieren sacar a uno? Creo que es malo para pagar. Oiga, don Mauricio Viñambre. No, si el que no paga no entra. Entonces, hace tiempo que debería haber estado afuera. Oiga, don Mauricio Viñambre. Pero Mauricio no tiene que pagar. El otro que le paga. Yo también pienso lo mismo. Don Mauricio Viñambre con nosotros aquí en los estudios de la Radio Carnaval, señoras y señores. Usted hizo programa con nosotros todos los años que fue alcalde, pues lo conocemos desde la casa. Y oye, adivina con quién estuve. ¿Con quién? Nacho. ¡Ah, no me digas! No le puedo creer. Nacho y Micho, ¿te acuerdas? Tú que iban a jugar golf. Todavía está metiendo el palo en el hoyo. No, la pelota. Marbella. El ¿cómo se llama? La golf. Golf. El golf. La pelota con el palo. En el hoyo 7. ¿Cómo se le llama? En el 7. El hoyo 7. ¿Se le llama hoyo nomás? Hoyo. Sí. Aquí vamos a estar con ya. Sí, digo, ¿a dónde iban a jugar ustedes de la mano? Cachagua. No, a Marbella. Ah, en Cachagua. Cachagua. Cachagua. En Cachagua. Cachagua. Ahí tratábamos de arreglar algunos problemas. Ya, ¿y cómo está el...? Bien, Nachito. Nachito está bien. Tremendo, el senador, para político. Que la gente sepa, sí, el senador Ignacio Walker. Hablamos del senador Ignacio Walker, claro. Está de profesor en la Católica de Valparaíso. Aquí, ¿dónde y está? Profesor de la Católica de Santiago. Mire. Y sigue viviendo ahí en Zapallar. Ah. Sí, está ahí. con la Cecilia Cheñique. Sí, ex canciller de la República de Chile. Y anda feliz porque su hijo, el Benja, es músico, es cantante. Sí, pues sí, se presentó en el Festival de Viña del Mar, ¿se acuerda que estuvo en la competencia internacional? Claro. Sí, pues. Sí, lo hemos entrevistado varias veces. Vino para acá también en varias oportunidades. Así que anda contento, feliz, ya, ¿y tranquilo, y no quiere volver a la política? Me imagino, es que la política es dura. Oye, el otro día dijo que no iba a votar por Jara. ¿Vieron esa entrevista, no? No la vi. ¿Sí? Bueno, Burgos dijo que iba por Mate y así. ¿Y no fue a votar? Me imagino que está todo. No, él estaba con Carolina Toa. Ignacio, yo fui con él, pues estuvimos juntos. Nos juntamos a almorzar, bueno, saben que somos amigos, nos juntamos a almorzar, hablamos un poco de política y todo. Y después fuimos al acto de Carolina Toa. ¿Ya? Y después se perdió porque perdimos. Ahí se devolvió para allá. Claro, y dijo que no iba a votar por Jara. Pero tampoco dijo por Matei, dijo... Oye, pero Matei, disculpe, yo veo la encuesta. Llegó a 9 puntos la señora Matei. Está agotada, parece. Pues si a 5 años de candidata presidencial. ¿Qué cree usted, va a subir o...? Yo creo que el escenario, mira, yo creo que el escenario va a depender de las listas parlamentarias. Hoy día, mira, fíjate qué cosa más curiosa. Generalmente eran los liderazgos de los candidatos presidentes. Ya, recordando Lago, Lavín, no sé, el Chico Saldívar, Michelle Bachelet, Piñera. Ya, eran como liderazgos. La gente daba lo mismo los parlamentarios. Hoy día yo creo que la cosa es distinta. Yo creo que los liderazgos lo van a tomar los candidatos a parlamentarios, ya, y van a jugar un rol fundamental en la presidencial. Entonces, depende cómo vayan a encajar ahí los parlamentarios con cada uno de los candidatos. Entonces hay que ir armando de a poco las listas, se están viendo. La UDI está pidiendo ahí que sean lista única, en fin. ¿Qué pasó? Reenvíemelo. Ahora, opción de bajar la candidatura de Matei, yo creo que es nula, porque eso además debilitaría, por sobre todo, las listas parlamentarias que vaya a tener el sector. Chile Vamos. Sin duda, pues, sí, claro. Un problema para ellos. Entonces quieren llegar lista única y que vayan... Lo quiere usted la gente de Don Mauricio, la gente empieza al tiro a enviar... Sí, aquí Jimena Reyes WhatsApp. Le manda muchos cariños de Viña, dice, saludo al compañero Mauricio Viñambres de parte de Jimena Reyes, no sé si lo ubica, de Viña, muchas bendiciones. Salúdeme también, gracias. Dice a Sandrito. Hay audio también aquí, hacen consulta. Son los votos que teníamos en el PS. Claro, hay un comentario, Sandro, en el... Sí, sí, por favor, este, mira. Sandrito, dígale al viejo peladito Villambre que siempre ha tenido mi voto, porque es un viejo choro jugado. Y eso me gusta ver, porque es una persona perseverante. Así que también cuente con mi voto y toda la ayuda posible. Un abrazo. ¿Quién me escribe acá? Es un amigo mío, Juan Carlos, tiene un negocio en el centro. Me dice, si quiere un cartel para él, Sandrito Puebla, textual. Venga usted y yo apoyo a su compañero Viñambre. Mire, estamos bien. Estamos bien, ¿ah? ¿Eh? Y eso que. Yo creo que los domingos estáis perdiendo plata, pelado. Sí, oye, ¿sabes? Estamos puro. No llama. Oye, yo insisto que ahí el domingo nadie nos escucha, güey. Llega la SAE, el doctor, dice la señora no sé cuánto, pero es la. Es la señora. La única. Claro. Ah, y Miguel Reynoso, dígale al alcalde que nos invite a jugar golf. La gente. Oye, hay una cancha entre paréntesis. ¿Qué hoyo va a poner Miguel Reynoso? Porque aquí tenemos el hoyo 7. Aquí vamos a tener que preguntarle ahí al alcalde. Claro. Oye, alcalde, no sé si usted estuvo en este tema alguna vez. Están los trabajadores de la Confusam. Usted sabe que en Viña del Mar, no sé si. Cursa, sigue, cursa. Sí, estaba el señor del otro día. Cursa, ¿cuánto es? Cursan. Exactamente. Me dice, lo estamos esperando afuera de sus oficinas, somos 10, estamos con todos los gremios. Lo que pasa es que... A propósito de la rebaja. Claro, que me dice, por la rebaja, lo que pasa es que en Viña del Mar le quieren rebajar el sueldo a dos... A dos funcionarias. No. Dos de los mil grados, digamos. De los 1.500, claro. En 2 grados se quiere cortar la cola de parte del municipio a la atención primaria. Doctores... A la gente de la atención primaria. El 30% y por un tema que lógicamente el consejo recibe la información porque el alcalde es quien propone al consejo municipal esto quiero hacer. Sí, ¿entiendes? Pero claro, es que en este caso es corporación. Claro. Y toma la decisión, el alcalde con el consejo. Es decir, bueno, yo te quiero decir una cosa. no quiero defender a nadie, pero los sueldos más altos de la salud primaria están en Viña. En Viña. Sí. En Viña. Y eso yo creo que tuvo revuelo. Ya, pero por 20 o 30... Es que yo creo que a esta altura... Bueno, esto yo también quiero decirlo, ¿eh? Esto es una ganancia que han tenido los trabajadores. Ya, esto... Los derechos cuando los adquiridos. Trabajadores adquiridos no pueden venir y se los bajen así como así. Yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Ya? Nosotros discutimos si alcanzaba la plata antes porque hoy día no. Ya han habido reajustes, aumentos. Entonces, yo creo que es absurdo, es mala jugada, considero. Porque ya. Y ya no son responsables de la educación, además también. No, deja la educación al Viña, los otros municipios. Entonces, yo creo que hay que. Mira, yo siempre aposté a los funcionarios. Nosotros generamos un incentivo aparte del sueldo a los funcionarios de la salud municipal en Quilpué. ¿Ya? Porque yo creo que es vital que ellos estén bien pagados y buena atención. Mira, los usuarios, yo hacía encuestas, ¿ya? Generalmente la atención primaria tenía alrededor del 86% de la gente estaba conforme. Había alrededor de un 15% que no le gustaba, criticaba y una serie de cosas. Pero el 86% era, yo encuentro que era buenísimo que estuviera conforme con la atención primaria. Entonces, porque tenían una buena remuneración. Es que buena no, atención, yo no pude, preocupación. Yo no pude... Los recursos no me alcanzaban, entonces nosotros íbamos viendo a medida como nos iba financieramente cada año y ellos tenían un bono, una bonificación que se les daba a los funcionarios. ¿Ya? Entonces, eso porque uno veía el trabajo, el esfuerzo, la gente que está en los SAPUS también es un tremendo trabajo, están a veces hasta las 12 de la noche, ahora los SAR trabajan 24 horas. Entonces, yo creo que hay que tener contento a la gente de la salud. Porque... ¿Por qué cree que nosotros atendemos tan bien a los invitados acá? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque le hacen salud? ¡Claro! ¡Claro! Sí, el otro día trabajábamos, conversábamos, ¿te acuerdas, Sandro? Con un funcionario del municipio de Quilpué. Y él le tiró muchas flores. Sí, o sea, estaba en servicios generales. Servicios generales de la no vamos a revelar el señor, no vamos a revelar el señor que vino para acá. La identidad que falta decía, que hace Viñambre en Quilpué. Sí. Sí. Mira. Sí. Y había grandes Yo era pesado con los funcionarios, sí. No era simpático, para serte honesto. ¿Y qué ganaron los funcionarios con usted, alcalde? La ley de planta. Porque lo yo hice, ¿no? La ley de planta, la ley se aprobó el 2018 y yo el 2019 y 2020 hice la ley de planta. Okay. Y subieron funcionarios, yo no me subí el sueldo. Porque la ley me exigía, de hecho la observación que me hizo la Contraloría fue porque yo no me había subido grado 2, yo era grado 3. Entonces mi justificación fue que si yo subían 21 directivos, ¿ya? Los sueldos. Y si yo no me subían 72 funcionarios, duplicaban, que eran administrativos y auxiliares. Y yo opté por eso. Y la Contraloría me lo aceptó finalmente. ¿Por qué quieres ser diputado? Ah, para ir a descansar. Melissa me decía, porque, no diga eso. No diga eso. No sea tan honesto. Claro, no sea tan honesto. No. Mira, yo creo que uno tiene experiencia. ¿Podemos cortar esa parte, Melissa? Ya, cortemos. No, mira, yo creo que uno tiene experiencia. Yo estuve ahora 4 años fuera de lo que era lo público. Sí. ¿Ya? Y yo creo que hay muchas cosas locales que uno puede aportar desde la Cámara. Yo no quiero ser lobista. Lo he dicho de otra forma. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Los diputados generalmente andan con los alcaldes, van a los ministerios para lograr beneficio a la ciudad. Yo quiero darle poder a la ciudad, a los ciudadanos, a los alcaldes y a los concejales. Creo que hay que hacer modificaciones de leyes que son importantes, que tienen que ver, porque el municipio para mí es la cara más cercana de los ciudadanos, los concejales, los alcaldes, alcaldesas, y yo creo que no tienen las atribuciones para hacer eso. Eso es lo primero. Y en la región, yo creo que el gobernador, independiente de las opiniones que podamos tener de un gobernador, pero yo creo que el gobierno regional debe también tener atribuciones, fuerzas importantes. Por ejemplo, el Servio. Yo te digo, si el Servio habría sido del gobierno regional, con otro nombre, que en las mismas políticas, no habríamos tenido todos estos problemas que tenemos hoy día con los la reconstrucción y con la vivienda de emergencia. Entonces, yo creo que hay una experiencia de la realidad de lo local donde hay que legislar y hay que cambiar ciertos proyectos de ley. Yo solo no lo voy a hacer. Y yo lo que estoy planteando es por qué no existe un parlamento regional que lo único que cuesta es juntarse con un café y galletas. Un, o sea, parlamento regional. ¿Sabes lo que el otro día propuso Jorge Chávez? Yo sé que tienen buena relación con Jorge. Y era algo más bien similar, porque hoy día dentro de la Cámara se diferencian las bancadas, ¿cierto? Sí. Pero las bancadas por partido. Sí. Entonces, no hay una bancada, por ejemplo, una bancada regional. Pero mira, que levante los proyectos que hoy día necesitan los habitantes de su distrito. ¿Quiénes aquí se alega? Ustedes han escuchado miles de veces, han venido muchos dirigentes, en fin, políticos y todo. El presupuesto regional, que es muy bajo, que no hay poca plata, que en fin, siempre se alega lo mismo. Claro. ¿Quiénes aprueban el presupuesto? Los diputados. Los diputados. Senadores. Y senadores. Entonces yo me hago la pregunta, si aquí tú sacas la cuenta, hay 16 diputados y 5 senadores, sí. Si se ponen de acuerdo con el presupuesto de la quinta región. Si es muy simple como eso, ponerse de acuerdo. Ya, supongamos que no te pones de acuerdo con todo. Pero con 10, con 3 senadores, 10 diputados, yo te digo que sería otra la realidad. Y exigir, independiente quien esté. Entonces, esa mirada, yo creo que yo la hice como alcalde. ¿Por qué nosotros tuvimos una provincia? Porque nos sentamos los alcaldes, nos sentamos con los parlamentarios y logramos una provincia, Marga. Sí. ¿Te das cuenta? Logramos el tener el hospital de Marga. Logramos la prefectura de Marga. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, se fueron logrando cosas, ¿ya? Porque la asociatividad, el encuentro, el ponerse de acuerdo. Al Parlamento uno va a ponerse de acuerdo, no en desacuerdo. Y lograr, la política tiene que ver, es lograr hacer ver al otro que piensa distinto a ti, que tenemos algunos puntos en comunes. Y yo creo que eso es lo que hay que sacar a flote. Y así va a salir a flote esta región. Valparaíso, por ejemplo, el problema que tiene Valparaíso, discúlpenme que me meta, pero no es el problema de los alcaldes o la alcaldesa en este caso. Es un problema de la región. Eso es, Valparaíso es de la región, no es solamente el municipio. Y hay que apoyar. Viña del Mar es una zona turística. Eso va a favorecer a todos. Impulsar y apoyar esa iniciativa. ¿Te das cuenta? No es que quede centralizado el sector Olmué. Hay que apoyarlo. También turísticamente. Aconcagua tiene todo lo que significa un desarrollo turístico. Entonces hay que juntar Viña, Olmué, Aconcagua, todas las zonas turísticas y darle un impulso y poner lucas. Y las lucas se negocian en el Congreso. No hay otra parte. El presidente las propone, ya, el Ejecutivo, y el Congreso discute. Como es el Consejo Municipal. Usted fue concejal actual. Y usted pelea recursos. Así es. ¿Ah? Por los intereses de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que falta hoy día. Yo creo que falta. Y yo espero, mira, con varios precandidatos, me he ido encontrando en radio, en fin, y ya por lo menos habemos 6-7 que estamos de acuerdo. Espero que seamos elegidos. ¿Me entiendes? Y yo creo que si somos elegidos, somos de distintas vertientes políticas. Sí. ¿Ya? De hecho, con algunos ya estamos haciendo cosas comunes, viendo, poniéndonos de acuerdo. Entonces yo digo, de los 16, por último, 10 estemos de acuerdo, va a ser otra realidad que va a tomar la región. Mauricio Viñambre, señoras y señores, precandidato a diputado por el distrito número 6 aquí en la Radio Carnaval, distrito número 6, que va desde toda la provincia del Marga, señoras y señores, hasta La Ligua, Petorca, Valle de la Concagua. Quintero. De Cordillera. Mauricio Viñambre. Puchuncaví. Con nosotros. El chileno. Aquí en la Radio Carnaval. Papi Rolando. Los tres, con ellos nos vamos a despedir. Papi Rolá. Y para la próxima semana ahí nos va a contar si era verdad lo de la bicicleta. ¿Se acuerda cuando nos metió la mula? Andaba en una bicicleta que tenía motor y decía que andaba pedaleando y que seguía hasta. Aquí vengo llegando, era me dijo. Puro grupo nomás. Ayer anduve en Tiltil, dijo, me fui en la bicicleta. La hija le ponía un GPS al casco. Exactamente. Y, hasta que lo pillaron. Pero si es alcalde. Es verdad. Tenía un casco sí. que ante cualquier golpe, cualquier cosa, le llegaba un mensaje a la hija. Con un rastreador, sí, con un GPS, sí, se fue a dar una vuelta a Til. Me dijo, aquí vengo llegando, de Tiltil, me fui a dar una vuelta en a bicicleta. Fui, volví, por claro. Olmuez. Y después nos dimos cuenta que a Olmuez. Ya humo. Ya me humo la bicicleta. Me voy. Nos vamos con los tres. Un placer, don Mauricio Viñambre. Chao, alcalde. Saluda a Claudito, que se recupere Claudito. Que se recupere Claudito. Saluda a Claudito. Saludo a Melissa que estuvo en la cámara. Habló más que el domingo. Ah, no, es verdad. René no lo deja hablar el domingo. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.